dulce al rey, mi salvador. Como María con el tamboril, exaltaré yo su gran poder al rey. Con grande gozo le alaba.